mujer que vendrá no tendrá padre. Te saliste a pasear con tus amigas y quisiste explorar todo deprisa. No faltó quien de ti se aprovechara y te hiciera mujer, y te hiciera mujer, siendo una niña. Dios te ha dado el milagro de dar vida, Él te iluminará por donde vayas. Esa hermosa bebé, qué maravilla, fíjate en su mirada, dime si no es. Eres tú cuando eras niña. Te saliste a pasear con tus amigas y quisiste explorar todo deprisa. No faltó quien de ti se aprovechara y te hiciera mujer, siendo una niña.